cierto. ¿Ya está más rico? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo. Súbele, dame más volumen. Que se sienta el ritmo.